de hoy es un tema sabrosito. Yo creo que nadie le va a poner peros. Y hoy quiero hablar de las pastas. ¿Por qué escojo las pastas? Porque yo soy fanática de ellas. Y creo que es uno de los platillos que les gusta a chicos y grandes. La pasta es un alimento al que pocos le ponemos peros. ¿Sí? Casi nadie le va a decir que no a la pasta. Y pues tiene una manera de combinarse con infinidad de salsas deliciosas. Se puede combinar con carnes, puede ser complemento o puede ser un plato fuerte. Nos puede servir de decoración y pueden ser secas o caldosas. Y sobre todo lo más importante es que nos satisface muy bien la barriguita. Entonces, bueno, el día de hoy hablaremos de este tema y siempre vamos por una pequeña introducción. Y ya saben, ya me conocen, pero eso sí, antes de empezar, váyanse rápido por un lápiz y por una hoja para cuando lleguen las recetas estén listos. Bueno, déjenme platicarles un poquito acerca de las pastas. Resulta que las pastas pues tienen su origen hace muchísimos años. Se consumían incluso antes de Cristo. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Pues gracias a los historiadores y a los arqueólogos que han encontrado como relatos y pues dentro de ellos algunos jeroglíficos donde se puede ver o percibir que ya existían las pastas. Todo el mundo podemos pensar que los creadores de las pastas son los italianos, ¿no? Por el hecho de que son el país número uno en consumo y producción de pasta. ¿Pero qué creen? Que se le adjudica la invención de las pastas a los chinos. Y ya después de los chinos, los italianos adquirieron este ingrediente y lo fueron distribuyendo y lo fueron dando a conocer. Sin embargo, por ahí hay otras anotaciones donde nos dicen que los mismos romanos ya consumían lasaña. Entonces, la verdad es que esto de las pastas es algo polémico en cuestión de su invención. ¿Ustedes saben qué es una pasta? La pasta realmente es una preparación que se compone básicamente de harina y agua. ¿Que vamos a encontrar distintas variaciones? Sí. ¿Que de repente la vamos a encontrar con huevo? Claro. ¿Que le vamos a encontrar que lleva especies, que lleva sal, que lleva azúcar? Algunos le van a poner queso, algunos les van a poner carnes, etcétera. Sí. Pero en sí, realmente, la preparación de una pasta, estamos hablando que consiste en harina y agua. La variedad de pastas en la actualidad es muy extensa. Pero sus clasificaciones realmente es entre secas y frescas, ¿ok? Más adelantito vamos a explicar en qué consiste una pasta fresca y una pasta seca. Entre las distintas variedades que vamos a encontrar en las tiendas de mercado o en donde vayamos a conseguirlas, pues vamos por ahí a encontrar que hay pastas cortas, vamos a encontrar pastas largas, pastas rellenas, pastas circulares como son los fideos, los tallarines, los espaguetis. Y también por ahí vamos a encontrar nuestras pastitas planas, que son los fettuccinis, una pasta que está muy de moda. Por ahí las lasañas, que son las consentidas de las cenas románticas. Todo el mundo quiere hacer una lasaña con vino y todo. Y por ahí, pues, también una pasta que se llama linguini. Por ahí vamos a encontrarle, son parte de las pastas planas, ¿ok? Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra primera receta. Porque las pastas no siempre van a ser secas y no siempre van a ser con salsita. Por ahí vamos a encontrar pastas caldositas. Y aquí traigo una receta de una pasta caldosa. Ahora sí, voy a empezar con los ingredientes. Y necesitamos 400 gramos de fideo, de preferencia si encuentran del número 4. Calamares troceados, de preferencia 2, puede ser 2 para darle sabor. Existen los calamares baby. 300 gramos de almejas, de 8 a 12 mejillas, 100 gramos de chícharos, una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, 4 cucharas de tomate triturado, 1 litro y medio de fomet o caldo de pescado. Y seguimos con los tecnicismos gastronómicos, y cuando ustedes se encuentren en una receta que les pidan fomet, no se asusten, viene siendo un fondo de pescado. La técnica para hacer un fomet es una técnica francesa, que igual es un poquito complicada y es muy tardada, y si ustedes no tienen tiempo de hacerla o no la saben realizar, no se preocupen, que haciendo rápido una sopa de pescado con hueso y vegetales, eso les va a servir bien para poder realizar esta receta. Entonces, medio litro de caldo de pescado, por ahí necesitamos azafrán, aceite de oliva y sal. Vamos a empezar con el procedimiento. Vamos a pelar la cebolla y la vamos a cortar en brunoise. Los brunoise son cuadros pequeños o también dados pequeñitos. ¿Ok? Vamos a vertir en una cazuela un chorro de aceite y vamos ahí a sofreír la cebolla. La tapamos y la dejamos que se cristalice a fuego lento, con un poco de sal para que empiece a agarrar sabor. Vamos también a tener ya pelados los dientes de ajo y los vamos a machacar y los reservamos. Cuando la cebolla ya esté cristalina, que ya ustedes vean que ya lo blanco ya se volvió así como cristal, entonces vamos a agregar el ajo que tenemos por ahí triturado y vamos a dejar que se dore en conjunto. Ahora sí, vamos a integrar los calamares troceados y vamos a remover un poco. Agregamos el tomate triturado para volver a remover en conjunto y que se fusione todo el sabor. Dejamos destapado para que se vaya consumiendo y reduciendo un poco el triturado de jitomate, ¿ok? Después vamos a agregar nuestro caldo de pescado o los que tengan fomet. Y vamos a dejar que se caliente un ratito para que empiece a hervir y entonces sí, agregamos los fideos. Vamos también a colocar por ahí las almejas y los mejillones en el sofrito y cuando se abran, ¿sí? Podemos ahí mismo también agregar los fideos un poquito antes, como les había mencionado. Agregamos el azafrán, sal y pimienta. Ahora sí, una vez que arranque el hervor, vamos a dejar cocer durante unos 5 minutos, unos 10 minutos a fuego vivo y vamos a agregar los chícharos. Seguimos dejando hervir por 5 minutos más para que esos fideos estén bien cocidos. Como esta es una sopa caldosa, aquí no hay tanto problema de que la pasta quede al dente. Sí, pero de preferencia evitemos que se nos sobrecosa. Y ahora sí, está listo nuestro caldo. Bueno chicos, vámonos a un corte comercial y regresamos hablando aquí de las pastas. Los vaqueros más fuertes y valientes enfrentarán a los toros más salvajes. Plaza de Toro Revolución, sábado 22 de octubre, 8 de la noche. Venta de boletos en Colorado Casual and Country y día del evento en taquilla de la plaza. ¡Cuernos huecos! Que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta que apareciste por ahí y decidí aterrizar y quedarme en tu sueño. All my life, I only wanted to be free. What an unexpected surprise to find this freedom. Together. Bueno, ya estamos aquí de regreso y estamos con nuestro programa de las pastas. En la receta anterior podemos agregar pulpo o podemos agregar también por ahí gambas, que pueden ser los camarones, ¿ok? Entonces ahí sí es elección de ustedes, pero la pueden enriquecer con un poco más de mariscos. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Y es que yo les dije hace ratito que había pasta seca y había pasta fresca, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, la pasta seca es la más cotidiana, es la que encontramos en las tiendas, es la que siempre utilizamos para hacer la sopa aguada, para hacer el espagueti, ¿ok? La pasta seca normalmente es hecha a base de trigo, agua y sal, ¿ok? Y también podemos encontrar de algunos otros granos como es de arroz o de maíz. Los podemos encontrar de diferentes colores y ahorita vamos a ver cómo es que pigmentan estas pastas. Pero una ventaja de ellas es que como no contienen huevo, pues su conserva es mayor. No hay tanto problema de que se nos echen a perder y sobre todo que no necesitan de refrigeración. Además, pues bueno, son consistentes en su forma y no van a cambiarlo. Ahora, las pastas secas, cuando las vamos a realizar, tenemos que tener en cuenta que crece el 60% más de su tamaño, para que ahí le tanteen y no vayan a desperdiciar pasta, no vayan a hacer de más. A diferencia de la pasta fresca, sí, que también se produce de muchas formas y tamaño, pero, bueno, esta pasta va a tener mucho más humedad. Y también hay recetas de pasta fresca donde no vamos a necesitar huevo, así que también lo pueden consumir los veganos. La pasta fresca, como les decía, contiene más agua. Y esta sí es necesaria que la mantengamos en el refrigerador o en la nevera, ¿sí? Con cuidado de no aplastarla porque esta sí puede llegar a cambiar su forma. Este tipo de pastas la podemos hacer en casa o bien la podemos encontrar en tiendas de productos italianos o herbolarios, o en algunas tiendas de productos orientales. Aquí en Irapuato, como ya llegó mucho oriental, pues por ahí ya contamos con tiendas orientales, ¿ok? Ahora, la pasta fresca tiene una textura más suave que la seca y se va a cocer en mucho menos tiempo. Hay que estar bien atentos para que no se nos vaya a pasar y entonces tengamos una pasta que se deshaga o aguada o pegajosa. Una vez que tengamos cocida la pasta fresca, hay que escurrirla bien, ¿ok? La pasta fresca no nos va a crecer tanto como la seca, al contrario. De hecho, aquí vamos a necesitar un 50% más de pasta de lo que necesitemos en la seca. Ahora, si se preguntan que la pasta, ¿dónde voy a hacer o cómo voy a hacer la pasta fresca? La receta la voy a decir en el programa. Pero la realización, muchos van a decir, es que no tengo máquina para hacerla, porque normalmente se realiza con una máquina especial para pastas, pero no te preocupes, con tus manos, un rodillo, una mesa de trabajo y harina, podemos trabajar y sacar una pasta artesanal, ¿sale? Les voy a decir la receta en unos momentos. Y pues bueno, les sigo platicando que en la actualidad, pues la pasta es uno de los alimentos más consumidos del mundo. Y ahí va el top 10 de las pastas. Efectivamente, Italia se lleva el número uno y va en la delantera, tanto en consumo como en producción. Después le sigue por ahí Venezuela y Túnez. Y posteriormente, por ahí entran al top Grecia, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Chile, Perú y Francia. Y pues bueno, ahora sí, llegamos a la receta de un fettuccine. Es un fettuccine que está muy práctico de realizar, no necesitas mucho tiempo y no necesitas ser experto en cocina, ¿ok? Así que vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 300 gramos de pasta fettuccine, de la seca, de la de paquete. Vamos a necesitar también medio jitomate o si quieren un jitomate completo, un cuarto de cebolla blanca, un diente de ajo, una lata pequeña de chiles chipotles, 250 mililitros de media crema, una pechuga de pollo, les recomiendo que ya sea una pechuguita que ya esté cocida y cortada en cuadritos. Vamos a necesitar queso manchego o cualquier otro queso que sepan que funde o que se derrite bien. Una cucharada de mantequilla, sal y pimienta. Ahora sí, listos para empezar el procedimiento. Antes que nada, vamos a licuar y hacer la salsa. ¿Por qué? Porque una vez que vamos a cocinar pastas, lo primero que tenemos que tener y realizar son las salsas, para que cuando ya esté lista la pasta, ya no nos tardemos más, no se nos sobrecosa la pasta y podamos rápido fusionar los ingredientes. Entonces, vamos a licuar el jitomate, la cebolla, el ajo, la media crema y los chipotles. Pero cuidado con los chipotles, no se emocionen porque agregan toda la latita y después no se lo pueden comer. Yo les recomiendo que, pero agregan un chile chipotle y vayan probando el sabor. Si ustedes van tolerando el picor, adelante, pueden ir agregando más picante. ¿Ok? Entonces, después esta mezcla la vamos a reservar y vamos a derretir un poquito de mantequilla en un recipiente alto. Ya derretida la mantequilla, vamos a vertir nuestra salsa y vamos a dejar que cambie de color, ¿sí? Va a agarrar un color un poquito más naranjita que nos va a indicar que ya está bien cocida nuestra salsa. Vamos a agregar nuestra pimienta y nuestra sal al gusto. Ahora sí, bajamos el fuego a nuestra crema y así a fuego lento agregamos nuestros cubos de queso para que se empiece a derretir. De repente la consistencia de esta cremita va a ser un poco más espesa. ¿Ok? Véanle con la palita, estírenla y puede que se hagan algunos hilos, le llamamos hilos, cuando de la cuchara y la salsa, cuando sacamos la salsa, la cuchara de la salsa y se hace un pequeño hilo. Una vez que ya esté así la consistencia de nuestra salsa, agregamos los trocitos de pollo que teníamos reservados. ¿Sí? Y por último, agregamos un poquito de queso en la superficie para que se gratine. Tapamos y apagamos el fuego y en 5 minutos podremos degustar de nuestra pasta. Pues bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa Los Sabores de Carla. Hacerte esa camisita y tú a tu lado. Hasta Aquí de regreso en Los Sabores de Carla y vámonos rápido con 10 tips necesarios para que ustedes puedan realizar sus recetas sin ningún problema, ¿ok? Uno de ellos es que necesitamos cocer en abundante agua la pasta. Primer paso, siempre un refractario grande y amplio con abundante agua. ¿Para qué? Para que nuestra pasta no se apelmace, no se junte y no se deshaga, ¿ok? Segundo tip, vamos a calcular bien la sal, pero aguas. Nos recomiendan que por cada 2 litros de agua, por ahí agreguemos una cucharada sopera de sal. Eso lo recomiendan los mexicanos o otro país. Los italianos por ahí nos van a decir que no necesitamos agregar sal al agua porque la pasta va a tener su sabor en una buena salsa. Entonces que no necesitamos o no tenemos por qué agregarle al agua ni especias ni sal. Pero si tu gusto es así, tú agrégale la sal que sea de tu gusto. Por ahí agregamos todos, tenemos la idea de poner aceite o mantequilla, algún agente graso en el agua para evitar que se nos pegue la pasta. Pero, oh sorpresa, no es necesario que agreguemos algún agente graso, porque de lo contrario, a veces esta grasa crea una capa en la misma pasta que cuando ya la integramos a la salsa que tenemos, no se permite homogenizar bien. Entonces, no es necesario el aceite. Si tenemos el refractario amplio y tenemos suficiente agua, no vamos a requerir el aceite. Solo tenemos que tener cuidado en que sea el espacio suficiente para que la pasta se pueda mover. Por ahí también necesitamos, o cómo vamos a saber cuál es el momento exacto para agregar la pasta, es cuando nosotros ponemos a ebullición el agua y ya empieza a burbujear, entonces es el momento para poder agregar la pasta. Si ustedes de lo contrario lo agregan desde que van a poner el agua, tienen el riesgo de que se apelmace la pasta, de que se remoje y entonces sí se pueda pegar. Por eso el momento preciso es cuando esté hirviendo. ¿Ok? Y por ahí, ¿cuál es el aspecto que tiene que tener una pasta? Pues estamos hablando que una pasta es al dente. Y al dente quiere decir que en el centro esté no al todo cocido, pero que ya esté suave por la parte exterior. Entonces, cuando ya tengan la duda, rompan un poquito, agarren una pasta y rompanla y tienen que por ahí ver un punto blanco donde van a checar que le falta poco y en ese momento podrá ser al dente, ¿ok? Ahora, por ahí una vez que ya esté la pasta al dente, nos recomiendan que retiremos el agua, ¿sí? Pero antes vamos a temperar previamente. ¿Cómo? Taza de agua fría, la agregamos a donde estamos sirviendo la pasta y vamos a temperar, porque no recomiendan que hagamos un shock térmico. Mucha gente, como no estamos al pendiente de la cocina, rápido escurrimos la pasta y si se nos pasó, pues andamos ahí poniendo el agua con hielos. Esa opción es de plano cuando ya se nos estuvo a punto de cocer y necesitamos sacar de emergencia una pasta, entonces sí utilizamos agua con hielo. Pero si estamos al pendiente de la pasta, vamos a temperar con agua fría nada más, escurrimos en el colador y listo. Acuérdense que tenemos que tener las salsas ya listas. ¿Para qué? Para evitar que se sobrecosa nuestra pasta. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a incorporar las salsas? Pues hay muchas maneras de incorporar salsa. Pero normalmente vamos a calentar nuestra salsa y cuando la salsa esté caliente, vamos a integrar la pasta ya cocida, se remueve, se rectifica sazón y estamos hablando que no pasa de 4 minutos de la última cocción para poderla servir al plato. si vamos a necesitar queso para gratinar, ojalá que por ahí en sus casas cuenten con un artefacto que se llama salamandra, que lo que nos ayuda es a rostizar o a gratinar la parte de arriba nada más, sin que exista una cocción total de la pasta. Entonces, si la tienen, adelante, se gratina ahí y ya tenemos nuestra pasta y nuestro platillo listo, ¿ok? Y pues por ahí, normalmente el queso parmesano, el queso gouda, son de los que más recomiendan para acompañar una pasta, ¿ok? Bueno, chicos, les doy rápido, vamos a darles rápido una receta de pasta fresca para los que nunca la han realizado, y esta puede ser con huevo o sin huevo, ¿ok? Les doy los ingredientes con huevo, que son 200 gramos de harina de trigo, 2 huevos, una cucharada de agua templada opcional, ¿ok? Y los que sí quieren que su receta lleve, más bien los que quieren que su receta no lleve huevo, por ahí necesitamos harina igual de trigo, 500 gramos, agua de 325 mililitros a 425, sal, aceite de oliva, una cucharada, ¿ok? Fíjense bien, para las dos recetas el procedimiento va a ser el mismo, porque es una base de panadería. Vamos a crear por ahí una fuente. Primero, mesa limpia, ¿sí? Una mesa lisa. Vamos a, una vez que esté desinfectada nuestra mesa, vamos a agregar harina. Vamos a espolvorear harina para poder trabajar. Ahora sí, empezamos. Con la harina que requiere la receta, vamos a cernirla o tamizarla, que significa pasarla por un colador para que podamos obtener una harina muy finita. Agregamos la harina, tamizamos la harina, y entonces va a empezar a caer y se va a crear una montañita. Ahí mismo vamos a agregar la sal, todo lo que sea seco. Puede ser la sal, pueden ser las especias, etc. Después de que agreguemos todos los sólidos o todos los secos, vamos con la mano a hacer un pequeño volcán, hacer una, como un hoyito en el centro de la fuente. Y vamos a tener como un cráter. Dentro de ese cráter vamos a colocar los líquidos, que en este caso viene siendo el huevo o bien el agua. En otras recetas podría ser la leche o el aceite, etc. ¿Ok? Una vez que tengamos los líquidos dentro de la fuente de harina, con nuestros dedos vamos a empezar a amasar. Vamos a empezar a integrar poco a poco los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Y entonces sí, con nuestras dos manos bien limpias y desinfectadas, tomamos un poco de harina, sí, como empanizándonos las manos para poder trabajarla. Y la empezamos a mover, a mover, a mover. Pueden hacer un movimiento como si lavaran trastes, pueden bolear. Y entonces van a empezar a ver que la masa se despega de la mesa de trabajo. Cuando vean que la masa ya no deja marca ahí, entonces podemos empezar a extender con un rodillo hasta obtener una sábana. Bueno, vamos a extenderla y se va a obtener como una sábana. Ahí ustedes escogen el grosor que necesiten. Si tienen máquina para pasta, es el momento para poderla poner y cortarla de la manera que ustedes gusten. Pero si no cuentan con una máquina, no se preocupen. Agarren un cuchillo y ustedes mismos, va a ser un poco más tardado, pero lo pueden realizar. Pueden empezar a cortar si quieren fettuccines o si quieren fideos o si quieren tiras largas, adelante. Si quieren cortar láminas para lasaña, solamente vean el tamaño de o el grosor o lo ancho de que quieren su lasaña y empiezan a cortar. Posteriormente, chicos, tienen que tener rápido por ahí agua hirviendo con especias, con un toque de sal, porque la pasta que ya tienen cortada la van a agregar al agua caliente para que se cosa. Una vez cocida la pasta, recuerden que se cose más rápido que una pasta seca, la retiran de la olla y entonces sí, espero que tengan lista la salsa de su preferencia para que la puedan mezclar. Chicos, pues espero que les haya servido el programa de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Ojalá que el apetito se haya abierto con esta elaboración de recetas y que también pues hayan tenido o tengan ganas de realizarlas ustedes solitos. Que tengan una excelente tarde, buen provecho, un beso. Gracias por compartir la cocina conmigo. Te espero los miércoles en Los Sabores de Carla, por NotusRadio.mx.